esta iglesia de Tiatira que tenía este pecado de la tolerancia, ¿no? Tolerancia hoy es educación. Nos manda a este mundo a tolerar algunas cosas que Dios no tolera. Este es el lenguaje de este mundo y Dios es intolerante, hermanos, con el mal. Él no admite el mal. Él no admite lisonja. Él es recto, santo, tres veces santo. Por esa razón nos dio su ley tan estricta, porque así ese es su corazón. Él no ha cambiado en absoluto. Él, todo lo que se ha escrito en la ley es de lo que ha nacido de su corazón, es su voluntad. Y el hecho de que hoy nosotros no muramos cuando pecamos, transgrediendo la ley de Dios, se halla en que el Señor dice en su palabra que Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, con la mira de manifestar su justicia. Ese es su propósito, manifestar su justicia, tener misericordia de los que Él va a salvar, porque si no todos estuviéramos muertos. Y esta es su gracia, hermanos. Y la ley, cuando nosotros leemos la ley, que a veces parece que es otro Dios, es el mismo Dios. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Un mal entendimiento de la gracia nos lleva a pensar de que Dios cambia, de que Dios ahora es más benévolo, ¿no? O es más misericordioso que lo que era antes. No, él nunca ha cambiado. Nunca. No hay un ápice de cambio en la persona de Dios. No ha cambiado en nada. Entonces, ¿por qué no mueren hoy los que pecamos y los que hacemos el mal? Bueno, como ya hemos dicho, con el propósito de salvar. Dios extendió esta misericordia. La ley nos señala nuestro pecado, la ley señala nuestra maldad, la ley señala quiénes somos. Y la ley nos hace culpables delante de Dios. Y como dice la Escritura, la ley es nuestro ayo que nos ha llevado a Cristo. ¿Sí? Bien, vamos entonces a capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer el mensaje de la iglesia a Sardis. Amén. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos una vez más, amados. Señor, te damos gracias por este tiempo, rogándote, Padre, que nos ayudes, que nos hables, Padre, a nuestro corazón, a nuestras vidas, que señales si hay alguna cosa que hasta hoy día no se conforma a ti, Señor, y que creemos nosotros como buena. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de pensamientos humanos, de posturas, de misericordias falsas. Enséñanos tu verdad, Señor. La misericordia que desciende de lo alto. la sabiduría, Señor, con que tú has querido, Señor, vestir a tu pueblo, con la que tú, Señor, te has querido identificar a través de los que te aman. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a servirte, Padre, con temor y reverencia, desechando toda la inmundicia, todo pensamiento, todo espíritu, Señor, que quiere contaminarnos. Oh, Señor, a ti la honra y la gloria, Padre, rogándote una vez más por Damaris, que le ayudes en este tiempo de alumbramiento, Señor. Sé tú con ella también. A tu nombre gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, otra vez el Señor en esta iglesia, que el Señor lo ubique en el quinto lugar, no por algo cabalístico, sino simplemente así, quiso hablar a esta iglesia presentándose como el que tiene los siete espíritus de Dios. Estos siete espíritus de Dios veíamos, ¿no?, en la primera iglesia, que es el conocimiento de Dios, los ojos de Dios que están sobre toda la tierra, la lámpara, ¿no?, que está, que no hay lugar donde el Señor no pueda llegar y no pueda conocer. Él conoce, hermano, las intenciones, los pensamientos, las maldades que se pueden hacer en el lugar más recóndito, más inhóspito del mundo y también muy poblado. Delante del Señor, hermanos, no hay nada que pueda escapar de su mente, de su cuidado, de su conocimiento. Él conoce, por ejemplo, todo lo que hay en nuestro corazón. Todo. No hay nada que pueda escapar de esto. Y eso lo debemos nosotros meditar y rogar al Señor para que no seamos engañados con pensamientos nuestros. Él tiene, hermano, los siete espíritus de Dios, ¿no? Hablando de la perfección. El siete es un número que manifiesta eso, ¿no? Que ya está completo. Y cuando él habla aquí de las siete iglesias, también es un número de iglesias que él toma para señalarnos el estado de las iglesias, el estado de sus hijos. Y no hay ninguna iglesia que salga de estos siete estados. Como les decía al inicio, nosotros o somos como la iglesia de Éfeso, o como la iglesia de Esmirna, o como la iglesia de Pérgamo, o como la iglesia de Tiatira, o como Sardis, que vamos a ver, o como Filadelfia, o como la Laodicea. Y a veces tenemos un poco de cada una. Y lo peor, que a veces tenemos lo malo de cada una, no lo bueno de cada una. Porque en estas iglesias, el Señor destaca algunas cosas buenas y le dice: yo conozco tus obras. Y menciona las cosas que ellos todavía seguían haciendo para el Señor. Y le señala también su pecado. La que hasta ahora hemos visto que no ha señalado una falta, que era una iglesia sufriente, era la iglesia de Esmirna, que estaba padeciendo por causa del Señor, por el nombre de Cristo. Y el Señor le dice que sea fiel hasta la muerte, que él, que ellos no teman, que el diablo incluso va a echar a algunos de ellos en la cárcel y van a tener tribulación por 10 días, pero que sea fiel hasta la muerte. El término de 10 días ahí quiere decir que el Señor conoce el tiempo de nuestra tribulación. Así que, hermanos, el Señor escribe a esta iglesia ya de Sardis y le dice: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Veíamos en el capítulo 1, terminando, que las siete estrellas que has visto son los ángeles, es decir, son los pastores de cada iglesia. ¿Por qué? Porque son mensajeros del Señor. Son las personas que Dios coloca en una iglesia. Y hemos visto que no para señorío, sino para guiar. ¿Se acuerdan de lo que servían las estrellas? Hasta ahora sirven, ¿no? En el firmamento. a los marinos, incluso a los viajeros, les ha servido como guía, ¿no? Por ejemplo, está lo que se llama la Cruz del Sur, y estos hombres que no tenían en ese tiempo los que tenemos hoy, mapas, las estrellas servían para eso, para los navegantes. Y la estrella que guió a estos hombres, el Señor les dice, ¿no? Conocían el tiempo y eran creyentes, y el Señor les dice a estos que vean la estrella, que les iba a mostrar el nacimiento de su hijo. Y han servido para eso. Por eso la figura de la estrella acá. Nosotros los pastores somos guías. Somos personas que Dios nos pone para alumbrar, para servir, para que otros sigan nuestro ejemplo. Por eso la importancia de ser fieles al Señor. Cuando el pastor está mal, hermano, o sea, hay más de uno, dos, tres y están mal en una iglesia, la iglesia está mal. Cuando el Señor Jesucristo nos decía que Él se santificaba por sus discípulos, Él se apartaba por ellos. Pablo también decía lo mismo, que aún golpeaba su cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo, Él mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque era un ejemplo a seguir. Y es lo que hemos visto la semana antepasada cuando veíamos el libro de Primera de Pedro en el capítulo 5. Cuando el Señor le pide a los pastores, a los ancianos, que sean ejemplos de la grey. Y hay muchos que han hecho que el nombre de Dios sea blasfemado. Y en verdad han confirmado que no son pastores llamados por el Señor para esta obra. Porque los hijos que Dios llama, que constituye, sí son estrellas. Sí son guías. Que Dios los coloca y que se consagran para esta labor, por amor al Señor, no para ser exaltados, no para ser honrados humanamente, sino para que otros puedan ver la gloria del Señor. Así que ahí está, el que tiene las siete estrellas. Yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia, en versículo 1, yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas obras tenía esta iglesia, hermano? ¿Cuántas obras tenía? Nada. Nada. A otras iglesias le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, que retienes mi nombre, no has negado mi fe aún en los días de Antipas. Teatira, yo conozco tus obras. Tu amor y servicio, fe y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras, le dice a Filadelfia, que he puesto delante de ti una puerta abierta, que has guardado, que tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Yo conozco tus obras y tu tribulación, le dice a la iglesia de Esmirna. Pero cuando llega a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, el Señor le dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son? Solo tienes nombre. Y tienes nombre de que vives. Y estás muerto. Qué tragedia, hermanos. Que una iglesia, porque era iglesia del Señor, que empezó creyendo en el Señor, hoy esté en un estado así, de mortandad. De que solamente les haya quedado el nombre. El nombre de como si estuvieran vivos, pero están muertos. Y es paradójico, hermanos, que muchos ministerios autonombrados por hombres justamente tengan este adjetivo, ¿no? De vivo o de vida. Y eso los ponemos nosotros. Son nombres que nos gustan y no los colocamos, ¿no? Camino de vida, palabra de vida, agua viva, no sé, hay muchos nombres. Camino de justicia y de vida, ¿no? Muchos nombres. ¿Quién los ha puesto? ¿El Señor? No, no lo hemos puesto nosotros. Nosotros nos gusta tener esos sobrenombres. No lo ha puesto el Señor. Y en muchos casos queda ese nombre nomás. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Dentro de todas las iglesias, al igual que la Odisea, era uno de los peores estados de la iglesia, de las iglesias aquí. Y hermanos, el Señor, que conoce el estado real de las iglesias, que conoce el estado verdadero del pueblo del Señor, Él es el único que puede decirnos quiénes en verdad somos. Cuando hay un hermano que tiene duda de si es del Señor, a veces pasa. Y uno dice, hermanos, yo tengo duda, acabo de caer en pecado, o no puedo vencer este pecado, yo no sé si soy del Señor, hermano, pero le ruego que ore, que me ayude. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a orar por la vida. Y es bueno que una persona confiese. Es bueno que una persona se dé cuenta de su condición. Pero aquí esta iglesia estaba supuestamente activa, ¿no? Estaba con sus servicios, con sus cultos. El Señor le llega a escribir una carta. Hay un pastor en esa iglesia, pero miren el estado espiritual. ¿Cómo que funcionaba una iglesia? ¿Cómo que había cultos? ¿Cómo que había palabra? ¿Cómo que había alabanza? ¿Cómo que había los demás servicios seguramente de diaconado y los dones? Pero solo tenía nombre, como si estuviera vivo, pero realmente delante del Señor estaba muerto. Es trágico. Y no solamente quedó en Sardis, hay muchas iglesias hoy en día que tienen este estado. De que tienen nombre, solo de que viven, de que son del Señor. Y tienen las mismas cosas que Sardis. ¿Qué les ha pasado? Miren lo que dice el versículo 2. Sé vigilante y afirman las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Ya habían muerto. Les quedaban algunas pocas cosas. Y el Señor le pide que se aferre, que miren, que velen. ¿Por qué? Porque él no había hallado sus obras perfectas. Hermanos, ¿por qué las obras de los creyentes no son perfectas? ¿Por qué las obras de los hijos de Dios el Señor no las recibe? Es decir, no las acepta. ¿Por qué? Nuestras obras, amados, muchas veces pasan por nuestro escrutinio y nosotros las calificamos y decimos, bueno, yo he hecho una buena obra. Y quizás otro hermano me pueda decir, hermano, sí, qué bonito que hayas hecho esto, ¿no? Qué bueno. Y poder tener un testimonio delante de los demás hermanos de poder estar haciendo obras. Predicar, enseñar, muchas cosas. Bien. Hasta ahí solamente se ven obras. La pregunta es, ¿Dios las está aceptando como tal? ¿Dios las está hallando perfectas? Porque si Dios no las halla perfectas, ¿para qué sirve lo que hacemos? ¿Para qué? ¿De qué nos va a servir, hermanos, haber impactado a los hombres? ¿De qué habrá servido tener un gran nombre en este mundo, de haber sido un ministro, un pastor o lo que sea, o un hermano fervoroso, cuando las obras no han sido aceptadas por el Señor? ¿De qué sirve? Díganme. De nada. Obras, como la iglesia de Éfeso. Aunque la iglesia de Éfeso quizás tenía personas todavía que estaban allí y habían caído en el activismo, porque tenían, dice la Escritura, que tenían arduo trabajo y paciencia, que no puede soportar a los malos. Has probado los que dicen ser apóstoles y los había hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. un pecado parecido. El estado de Sardis era paupérrimo, porque las obras que ellos estaban haciendo, como no las hacían para el Señor, no permanecían. Hermanos, el Señor solamente acepta obras hechas en su amor, en su temor, en gracia, en santidad. Eso nos enseña la ley. Hemos leído la ley, ¿no es cierto? Cómo Dios pedía un servicio impecable, un servicio completamente santo. Cuando él pedía a un animal, dice, lo pedía perfecto. Y uno dice, pero ¿por qué un Dios tan exigente, sin mancha, ¿no? Un animal así. Pedía que el sacerdote hiciera toda una liturgia, ¿no? Todo un recorrido de lavados, de ponerse cosas interiores, de cómo subir, de cómo no prepararse para ese servicio. Todo un llamado. Y eso uno decía, ¿por qué hacía el Señor así? Era una figura, hermano. Es una sombra de que para acercarse a Dios hay que estar santo y limpio. Que para hacer algo para el Señor, para que sea acepto delante de Él, no, nuestras manos no tienen que estar sucias. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Yo les hago una pregunta. Vamos a decir que tienes hambre, que tengamos hambre, ¿sí? Hambre, de hambre, hermano. Y por ahí alguien nos alcanza un pan. Muy relleno con lo que querramos, ¿no? Chicharrón, lo que sea. Pero cuando nos lo da con las manos sucias. Y sus manos están sucias. Y nos da el pan. Y uno ya no se fija en el pan, no se fija en las manos. Y uno da gracias a medias porque nos da un pan, pero está con las manos cochinas. Y todo ese supuesto ayuda que nos quieren dar queda afectado, porque ¿cómo nos van a hacer con la mano sucia? Nosotros, amados, no aceptamos una provisión de manos sucias. Nosotros, siendo malos. Para servir a nuestros hijos nos lavamos, nos limpiamos. Nosotros, ¿cuánto más Dios? Sacrificios de labios, es decir, ¿no? Frutos de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios. Hoy, hermano, veíamos en Santiago, y dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede el higo, la higuera dar higo. Perdón, la vid no puede dar higos. Entonces cada uno da correspondiente a sus frutos. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, debemos dar frutos de santidad. Y así estaba esta iglesia. No sus obras, las tenía, pero Dios ni las menciona, porque no las había hallado perfectas delante del Señor. Hermanos, aún así, algo más. Por ejemplo, llega un momento en que en los hogares la relación matrimonial se resquebraja, ¿no? Por muchas razones. Algunas más graves que otras, algunas a veces por pecado, porque alguien de los dos comete infidelidad. Y todo a veces, cuando una mujer ya es engañada, lo que quería hacer para su esposo, lo que hacía con tanto amor, lo que hacía con tanto cariño, con el afecto con el cual se casó, ahora queda afectada por esa deslealtad, por esa infidelidad. Queda afectada. Y ya el servicio, anda, dile a una mujer que ha sufrido esto, que sirva a su esposo con amor. ¿Cómo queda su corazón? ¿Cómo manifiesta ese cariño? Y es afectado grandemente. Ya no lo hace igual. Igual un esposo. cuando sufre esto de parte de su esposa. Y se afecta todo. Ya no puede haber paz. El pecado entre nosotros nos daña. Daña la relación matrimonial. ¿Cuánto más daña nuestra relación con Dios? Porque nosotros siendo malos, ¿no? Y siendo aún infieles, pedimos fidelidad. Nosotros. ¿Cuánto más Dios la pide hacia Él? Que haya reverencia, que haya cuidado. Y Él sí se la merece, amados. Él merece absoluta fidelidad, honra, servicio, total entrega. Porque de Él sí dependemos. Completamente de nuestro Dios. ¿Por qué no servirle en perfección? ¿Por qué no entregar todo si Él tiene cuidado de nosotros? Y cuando hablo de entregar todo, no estamos pidiendo dinero. El Señor habla de nuestras vidas, de todo nuestro ser. Hermanos, nuestras obras tienen que ser halladas perfectas delante de Él. Si no, los fariseos tenían muchas obras, oraban, ayunaban, enseñaban la palabra, asistían a sus cultos, eran estrictos guardadores de la ley. Delante de Dios estaban muertos. Toda su religiosidad no servía en absoluto, nada. Eran sepulcros para el Señor. Qué tragedia, ¿no? Y nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Si creemos que podemos engañar a Dios. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Cada uno de nosotros, hermanos, sabe si está atesorando para la carne, si está buscando ocasiones íntimas para pecar. No podemos engañar a Dios. Él nos ayuda, hermanos, a santificarnos. Vayamos a Él. Y el Señor le dice así, no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate pues, dice, fíjense lo que tenemos que hacer. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Oh, amados, esta es una enseñanza tan gloriosa para todos aquellos que creen que en la historia se ha añadido algún conocimiento más. Que los hermanos, estos hermanos de aquí, los primeros siglos no tuvieron toda la luz del Evangelio, que creen que fue tan necesario el conocimiento de los teólogos de la historia. Hermanos, amados, la Iglesia del Señor, desde que Él la estableció, ha tenido todos los dones, todo el conocimiento, toda la verdad de Dios, toda la luz de Dios, para vivir en su verdad, en sus caminos, toda. Por eso que acá le dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Habían recibido todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios, y la habían descuidado, la habían despreciado, la habían dejado de velar. Una hermana nos compartía el testimonio de que el Señor acaba de salvarla a ella y leía la palabra de Dios con sus hijitas y leía y no tenía ganas de hacer otra cosa porque había hallado la perla preciosa, el pan de vida. Y el otro había pasado a un segundo lugar, pero quiera Dios que pase todo esto en toda su vida y en cada vida nuestra. Nosotros nos hemos gozado escuchando eso, pero la pregunta es, ¿pasa eso en nosotros? Porque escucharlo es bonito, ¿no? Y gozarme incluso también. Pero esa verdad pasa en mí. Yo me deleito también en el Señor, en su presencia. Porque podemos ser enfermos, gozándonos en la sanidad de alguien, pero nosotros seguir enfermos. Y Dios, en medio de ese testimonio glorioso que nos ha mostrado de su salvación, también nos ha exhortado. No sé si escucharon la exhortación del Señor en medio del testimonio de salvación. ¿Por qué una iglesia que empezó? Porque toda iglesia empieza con el Evangelio. Toda iglesia del Señor empieza con un testimonio verdadero. ¿Por qué llegó a este estado? Porque se olvidó. Porque no guardó. Porque no se esforzó. Porque no permaneció. Por eso, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. A veces cuando el Señor llama a creyentes al arrepentimiento, algunos dicen, yo ya me arrepentí hace 20 años. Sí, yo ya soy un creyente, tengo 20 años en el Señor. Y No. Ah, entonces el Señor está mal. Aquí llamando a una iglesia al arrepentimiento, como también le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Como le dice a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Arrepiéntete, por tanto arrepiéntete. 2:16. Como le dice a la iglesia de Tiatira, ¿no? Vosotros, los, dice versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. El Señor nos está llamando a abandonar el camino de impiedad y a venir a sus santos, claro. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de guardar lo que Él dijo que guardáramos. Lo que ha recibido y oído. Cantamos, Filipenses capítulo 4. Lo que oíste, lo que recibiste. Lo que oíste de mí, guardadlo. Ya ha sido dado todo el consejo de Dios. Ninguno de nosotros tiene una excusa para decir, yo no soy instruido. Esta falsa preparación teológica ha engañado a muchos. Creer que algunos alumbrados van a llegar a un nivel, ¿no?, exultante de conocimiento y que ellos van a ser los guías, ¿no? Es falso. Todo hijo de Dios debe llegar a ser como Cristo. Todo hijo de Dios. No, el pastor está más arriba. ¿El pastor? ¿Es un ejemplo? ¿Es una oveja más del Señor? No, pero tal predicador, ¿y qué es? ¿Tiene más luz? Es un don que Dios le da para edificar a la iglesia de Cristo. Y ahí sí se enalteciere. ¡Ay de él! Porque ya tiene su recompensa. Pero su perdición no se duerme, no se tarda. Porque si se jacta, el Señor tiene una promesa de disciplina sobre todo aquel que use la piedad como fuente de ganancia. Todo, no importa quién sea. Si es su hijo, mucho. Si su hijo, está prometida la disciplina del Señor. Señor, amados, aquí está una iglesia. Y el Señor le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y cómo vendría el Señor? ¿A qué vendría como ladrón? A quitar la luz, a quitarle el candelero. Ya no estaba alumbrando, quedaban unos pocos creyentes. Retenerlo. Hermano, hemos recibido muchas cosas del Señor para retenerla. Y qué maravilloso es el conocimiento espiritual. Y es de esto hemos hablado, pero se los hago recordar. El conocimiento espiritual no es lo mismo que el conocimiento intelectual. Tú puedes conocer palabra, puedes conocer mucho lo que se llama doctrina de la palabra y hacer un despliegue de conocimiento de, entre comillas, todas las doctrinas, aunque el Señor no la trata así, pero vamos a decir que la tienes. Cuando el Señor habla de conocimiento, no habla de eso. Cuando el Señor habla de conocimiento, habla de una relación íntima y personal con Él. Por eso esa palabra se usa para la relación íntima de un hombre y una mujer. Por eso dice, Adán conoció a su mujer. Y por eso el Señor en Mateo le dice a algunas personas que supuestamente eran creyentes, le dice, nunca os conocí, nunca. Nunca tuve una relación con ustedes. Nunca. Y esta iglesia no velaba, no había guardado lo que íntimamente el Señor le había dado. Y tenían el conocimiento de que Jesús era el Mesías, de que era el Salvador, de que la salvación era por gracia, por medio de la fe. Todo, todo, conocimiento. ¿Y eso qué servía? Si no lo vivían, si estaban como muertos. El conocimiento intelectual, hermanos, es diferente al espiritual. Nosotros sabemos todos que Dios es omnisciente, ¿no? Que Él lo sabe todo, ¿amén? Y que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, que Él es pleno, no hay lugar donde podamos huir de él. ¿Quién escribió sobre esto? David escribió sobre esto. La pregunta es, ¿por qué pecó de la manera que pecó? Porque ese conocimiento en un momento se hizo nada. Lo perdió por un momento y pecó. Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, de esa manera, es porque ese conocimiento verdadero viene a ser nada y ofendemos a Dios. ¿Qué pasó con Pedro en Antioquía? Él sabía, por medio de él había sido anunciado, se había abierto la puerta a los gentiles y ahora estaba despreciando a sus hermanos gentiles. Y no veló un apóstol, el que el Señor le dio las llaves, el apóstol, pecó. ¿Y qué Dios nos está enseñando con esto? No importa quién seamos o lo que hayamos hecho, no importa nuestro historial, no importa el sacrificio que hayamos hecho, el Señor nos pide fidelidad hasta la muerte y todos los días de nuestra vida, no un momento. Como algunos que tienen 50 años de servicio, ya se jubilan y ya los últimos años a viajar por el mundo, el sueño americano. Ya trabajé, ahora estoy jubilado. Pregúntele a Juan, el apóstol, si había jubilación para los siervos del Señor o para los hijos del Señor. ¿Qué abominación ha sido introducida en la iglesia del Señor? Y Sardis la tomó y por eso murió. Se contaminó con las cosas del mundo. Hizo una mezcla de la luz con las tinieblas y terminó así, muerto. No tenemos nada que tomar de este mundo, hermanos. Nada. Nada, no hay nada, no hay ninguna provisión de este mundo para la iglesia. Nosotros somos la luz. Nosotros le podemos dar el pan de vida, como vimos hoy en la mañana. Nosotros tenemos vida para ellos. Ellos no tienen nada para nosotros. Démosle el amor del Señor. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Lo mismo que el Señor habla en su segunda venida. Esto no está hablando propiamente de la segunda en sí, venida, que es la misma frase que el Señor usa, pero le está diciendo a esta iglesia que Él iba a venir, iba a quitar el candelero y no iba a saber. Hermano, no, la esposa sabe cuando el esposo está cerca. Vela, como en la parábola, ¿no?, que el Señor enseña y está preparando. Todos nosotros sabemos que el Señor está cerca. Estamos como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y ahí si nosotros comenzamos a cuidar lo nuestro, nuestras cuentas, nuestra prosperidad y solo a querer vivir nuestra vida acá en la tierra y hacernos de un nombrecito. Para eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó para ser de Él, para ser su especial tesoro. Y no estoy diciendo que no trabajemos, que no nos esforcemos. Amén. Todo esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De velar y orar. Amén. Trabajemos, esforcémonos, hermanos. Levantemos muy temprano. Hagamos toda nuestra tarea. Pero esto es lo que escogió María, la buena parte, la cual no le fue quitada. Esta iglesia sí le fue quitada. Versículo 4. La razón por la cual el Señor escribe esta iglesia. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas. Ahí estaba el pueblo. Se lo dice al pastor. Tienes unas pocas personas. Pensar. Además, se habían reensuciado y se habían suicidado, se habían matado por no velar. Tienen unas pocas personas. Los creyentes en Sardis eran poquitos. Hermano, una vez un pastor que me pidió que predicara en su iglesia. Ahora tengo mucho temor de hacer eso. No salgo hace años. Pero me dijo, hermano, no sé si me podrías ayudar. Yo tengo un temor, hermano, de tener una membresía no creyente. Tener una membresía inconversa. Estuve en la sala de mi hermano, ahí en Argentina, cuando él me pidió eso. Y yo fui y prediqué. Y él no se involucró. Y yo lo único que prediqué fue el Evangelio, a creyentes. Pero la palabra fue resistida. Lo que ese pastor me dijo en la sala de esa casa es porque él sabía. Él sabía que había pocos, que tenía un número grande, una de las iglesias con mayor número en Buenos Aires, muy conocida, bautista y muy conocida. Y él sabe por qué, porque el pastor conoce el estado de sus ovejas. Y este pastor de Sardis sabía lo que el Señor le comunicó, él lo sabía. Porque solo el conocimiento verdadero del Señor nos hace ver si una persona teme a Dios o no teme a Dios. Lo tienes que ver caminando, saliendo, estando con Él, trabajando, visitándolo. Es suficiente, te puedes dar cuenta por qué palpita su corazón. Cada uno, por eso el Señor nos está limpiando, nos está separando, y está separando Él el trigo de la paja. Y nos está ayudando a nosotros para ser una iglesia santa, pura. Algunos dicen, ah, legalismo, esa iglesia es legalista. Por amar al Señor, por seguir sus mandamientos. Y dicen, pero son muy estrictos, te piden que cumplas todos los mandamientos de Dios. ¿Así? ¿Cuáles no se deben cumplir? ¿Cuáles de los mandamientos de Dios deben quedar afuera? ¿Y cuál está en primero y segundo lugar? ¿Cuáles? Ninguno, hermano. Hay mandamientos. El primero, porque de ahí depende todo, amar al Señor. Amar al Señor. Y esta iglesia había dejado de amar a Cristo. Solo tenía unos pocos hermanos. Amados, que amaban verdaderamente al Señor, que podían dar su vida, pero eran unos pocos y el Señor los conocía. La oración de nosotros es que mi hermano conozca al Señor, obviamente, pero que yo lo conozca. Y yo poder ser de ayuda para él y él para mí. Al Señor no le interesa que una iglesia impacte sobre las demás iglesias y sea una iglesia madre y tenga... ¿Dónde encontramos eso acá? La responsabilidad que tiene un pastor y una congregación de ser fieles al Señor. El Señor no le pide a la iglesia, ni siquiera de Filadelfia, que estaba Sardis, no le hace responsable del estado de Sardis. Y creo que fue una equivocación mía y una falta de descuidar a la iglesia que el Señor me entregó para estar anunciando por fuera. Y aunque anuncié la verdad, hermanos, pero mi responsabilidad no es esa. Mi responsabilidad es cuidar a los hijos de Dios que Él nos ha dado. Sean pocos o sean muchos. Esa es mi responsabilidad. Y esa la voy a hacer. Y creo que vamos a ser tentados algunas veces para otras cosas, pero librémonos de eso. Hermano, no tenemos que llegar a ser fama. No estamos haciendo esto por fama ni nada. Hablar la palabra de Dios causa rechazo, repudio a los que no aman al Señor. Este mensaje hubiese alertado a Sardis. No sé cómo lo tomaron, un día sabremos qué pasó allí cuando recibieron este mensaje de parte del Señor. Tengo unos pocos. Pongámonos un momento en Sardis, en el lugar de Sardis nosotros. Que el Señor diga de nosotros, hermanos, ahí la iglesia del Señor, mi iglesia ahí en Lima, y que Él nos diga, Tengo unos pocos allí. La gran mayoría está muerta. ¿Qué haríamos? ¿Qué tendría que yo hacer como pastor? ¿Alegrarme de porque somos muchos en número? Sí. Porque eran pocos los creyentes, pero había más personas. ¿Y qué tragedia alegrarse o estar contento porque hay un número que viene a llenar las bancas un domingo? Cuando eso delante de Dios, si no es verdad, es pura paja. Pura madera, puro heno, pura hojarasca. ¿De qué sirve, hermanos, impactar a este mundo con supuestamente número o nombre, lo que sea? ¿Qué sirve si delante de Dios no hay vida? Yo he rogado, hermanos, yo he rogado y yo les ruego y siempre oramos en el consejo y pedimos, ¿no? Con una persona se retira de entre nosotras. Le preguntamos por qué. ¿Qué haces? ¿Y cuál es tu situación? Y las que se han ido por pecado, ¿no es cierto? No sería una persona en santidad diciéndome voy porque aquí hay pecado y yo no puedo contaminarme con ustedes. Siempre ha sido murmuración, un pecado recurrente, ¿no? Impenitencia, porque no han querido arrepentirse. Rechazo al amor que se le ha mostrado, porque contrariamente a lo que ellos dicen, entre nosotros hay hermanos que sí se han arrepentido. ¿Cómo están entre nosotros? Gozándonos. Ayer fue un servicio maravilloso, ¿no es cierto? Glorioso de escuchar a hermanos que se han arrepentido. ¿Cómo no gozarnos con alguien que procede al arrepentimiento? Hay gozo en los cielos. Y por eso estamos seguros en el Señor que Él está haciendo su obra entre nosotros. Y a cada uno de nosotros nos conviene limpiarnos, porque si no el Señor nos va a sacar para no manchar su iglesia. Si no nos limpiamos, hermanos, somos manchas. Manchas. En los ágapes. Somos manchas en la iglesia. Y el Señor no quiere una iglesia así. Nos va a sacar. Limpiémonos. Vayamos al Señor. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, ¿qué sucede cuando hay mayoría haciendo lo malo y minoría? ¿Qué sucede cuando hay estos? Lo que hay siempre, las minorías, en este caso, santas, no como pasa en las cosas sociales. Es interesante porque estos movimientos progresistas, defensores de la impiedad en este mundo, ¿no? Del matrimonio igualitario, de la homosexualidad, ellos dicen son minorías. ¿Son minorías? ¡Son mayoría! ¿Es menor la corrupción en este mundo? Ellos son las mayorías, pero se autosindican como somos pocos, somos los menos, somos no tenemos. ¿Quién nos proteja? El Estado debe velar por nosotros. Si el Estado está lleno de corrupción, de gente corrupta, cada día salen gente gobernantes en pecado y en falta. Y no por eso nos debemos dejar de sujetar. ¿No son minoría? ¿La homosexualidad es minoría? ¿La corrupción es minoría? No, hermanos. Los santos son pocos. Muchos son los que siguen el camino ancho y espacioso. Pocos son los que hallan el camino de la salvación. Y acá están los pocos. Pero la tragedia de estos pocos es que están en una iglesia. Cuando sí en una iglesia, los creyentes deben ser la mayoría. Porque es una iglesia del Señor. Pero aquí eran pocos. ¿Y qué pasa? Les decía, cuando hay así, siempre la minoría es despreciada. La mayoría siempre tiene la razón, la minoría no. Siempre se impone hermanos, no es así. No es así. Había un hombre santo, uno solo, en Egipto, uno solo. Se llamaba José. Y aunque lo metieron a la cárcel, fue despreciado en su familia y fue acusado de intento de violación, se mantuvo santo. Lot en Sodoma era un solo hombre. Abraham en Canaán era una familia que luego se multiplicó. Eran pocos amados. No es de todos la fe. Y aquí está. Y el Señor les promete a ellos que andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignas. Y uno dice, ¿cómo que son dignas? Son dignas. El Señor las ha limpiado y han velado, han permanecido, han guardado la fe, no han negado el nombre del Señor. A pesar de que todo el mundo esté contra uno, han permanecido fieles al Señor. Aunque hubo mucha conversión en Jerusalén y hubo salvación de miles, como nos dice la Escritura, la mayoría eran los judíos que después persiguieron a la iglesia y la asolaron. Esteban era uno de los pocos que luchaba contra la sinagoga de los libertos y muchos más, y era un solo hombre. Y no pudieron resistir la sabiduría y lo mataron. No busquemos, hermanos, alegrarnos en la mayoría. Si Dios salva y si Dios añade a la iglesia a los que van a ser salvos, gloria a su nombre. Y gloria a Él si nos está añadiendo un hermano más para cuidarlo. Pero es un trabajo, es una carga que Dios nos da y con Él, y Él nos ayuda a sobrellevarla. Y todos en la iglesia deben ser así. Limpios, no manchar sus vestiduras. Que son nuestras obras, amados. Estas vestiduras de los santos. Son las obras que el Señor nos da para andar. Son las obras para mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice allí en el capítulo 6, dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, ¿sí?, el número de los escogidos. Y luego dice el 7:9, ¿no? Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el capítulo 14, versículo 13, ¿no? Dice: y aquí una voz del cielo, bienaventurados aquí adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigue. El Señor, amados, es lo que en su gracia nos muestra, nos hace ver. Él es el único que puede hacernos dignos para presentarnos delante de Él, es decir, quitar nuestra inmundicia. Él es el único que puede limpiarnos de la mancha. Ningún hombre puede hacerlo, ninguna religión, ninguna, ni aún iglesia. La iglesia del Señor arroja luz sobre este mundo, la verdadera iglesia, no una religión, la esposa de Cristo, los salvos. Pero solo eso, arrojar luz, la luz del Cordero, para que el Cordero salve. Amados, y eso nos hace digno. Luego dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, será vestido, dice, de vestiduras blancas, las mismas, ¿no? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Algunos han tomado este pasaje para decir, ah, ya ves que el Señor entonces por ende va a borrar al que no venciere. De una manera así, hay más o menos 10 textos en la Escritura que se refieren al libro de la vida. En el antiguo pacto había una figura de este libro entendida de de esta manera. Éxodo 32, el Señor, Moisés, cuando habla el Señor, intercediendo por el pueblo después del pecado que cometieron, él le dice algo al Señor que nos enseña. Dice, versículo 31, 32, 31, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En el Salmo 69, versículo 28, dice el Señor, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y la idea en el antiguo pacto es que los escritos en este libro eran lo que ya había un libro con los nombres escritos de todos los vivientes. Y que las personas que iban a ser condenadas eran raídos, eran quitados de este libro, ¿no? El número de los vivientes ya están escritos y el nombre de ellos. Entonces, por eso Moisés dice, si no, ráeme del libro que has escrito, porque su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Y esta era la idea que tenían. Pero el Señor, luego, él hace la promesa de que aquel que es escrito en el libro de la vida no va a perderse. No va a condenarse. En el mismo Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, donde hace otra vez referencia, dice, quienes adoran a la bestia, a este ser, que este inicuo que Dios va a levantar, dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida, donde solo están los que son salvos, los hijos del Señor. Y que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis capítulo 17 vuelve a hacer referencia al libro. Versículo 8 dice, las bestias que has visto que era y no es y está para subir del abismo, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. En capítulo 20, versículo 12, vuelve a hacer referencia y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, los libros según sus obras. Y en el capítulo, en el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el capítulo 22, versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es una advertencia. Es una advertencia para todo aquel que cree estar escrito en el libro de la vida. Si uno está inscrito en el libro de la vida, como hemos leído los primeros textos, ¿qué va a pasar? No va a manchar sus vestiduras. No se va a contaminar, porque ha sido vestido con las vestiduras de Cristo, con las buenas obras del Señor. Pero luego Dios dice, y si no pasa esto, yo raeré, yo quitaré. Pero la salvación no se pierde. Sí, pero esa persona sí se va a perder. Porque ha pensado, ha creído estar allí y no estaba allí. Porque ese libro ya está escrito. Y uno dice, ¿y cómo puedo saber si estoy inscrito allí? Bien, la única forma de saberlo es guardando los mandamientos del Señor y permaneciendo hasta el fin. Dios no va a comunicar a ningún hijo de Él de una manera sobrenatural y afirmarle la salvación en su oído y decirle, tú ya estás inscrito. No. La forma como el Señor ha ordenado para que nosotros sepamos es la fidelidad permanente a su nombre. Porque esa enseñanza de la seguridad de salvación, que hagas lo que hagas, si ya has recibido a Cristo en tu corazón, no te vas a perder. Hagas lo que hagas, que pecando, ensuciándote, practicando el pecado. No, el que practica el pecado es del diablo. No, pero él ya recibió a Cristo en su corazón. ¿Y eso qué significa si no ha sucedido nada? No, pero es un creyente. Sí, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Hay una falsa seguridad de salvación enseñada por los calvinistas y por muchos más que enseñan estas cosas. La verdadera seguridad se halla en aquella persona que persevera hasta el fin. Solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y algunos dicen, ¿estás sumando obras? No estoy sumando obras. Las obras son una confirmación de que esa persona es un hijo de Dios. Es el testimonio. Las obras justifican la fe que esa persona tiene, como dice el libro de Santiago. ¿Cuánta gente hemos conocido? Y yo mismo y varios hemos tenido esta enseñanza. No, mi salvación no se pierde. Sí, la salvación en verdad no se pierde. El que se pierde es uno. La salvación sigue intacta para todos aquellos que temen al Señor. Pero el que se pierde por creer equivocadamente, por entender algo que el Señor no aseguró, no le aseguró a nadie la salvación de esa manera, que haciendo lo que quieras o apartándote viendo el pecado, tú vas a ser salvo. ¿Acaso dice eso la Biblia? Cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. ¿Por qué? Porque siguen al Señor, porque son sus ovejas. Pero nosotros hemos cambiado el evangelio y hemos dicho, no importa lo que hagas, si ya pediste perdón y recibiste a Cristo en tu corazón, ya pase lo que pase. No, jamás Dios habló así. Amados, por eso dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí está, solo el que venciere. Los creyentes que son vencedores del pecado, por gracia, vencedores de la inmundicia, ellos vencen. Nuestra fe que ha vencido al mundo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora, algunos hacen una separación y dirán, hay algunos cristianos que son vencedores y otros cristianos que no. Pues no todos son vencedores. No. Otra enseñanza falsa. Todos, absolutamente, sin excepción, todos los hijos de Dios son vencedores del pecado. Si no lo somos, no somos hijos. Tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. No nos engañemos, amados. No nos engañemos. Y por eso la promesa, y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor está afirmando de que esa persona no va a perderse, porque es un vencedor en Cristo. Y no borraré. Algunos ven todo lo contrario. No, va a borrar. No dice eso acá. Acá dice que no va a borrar. ¿Por qué algunos ven todo lo contrario? ¿Saben para qué? Para que las personas teman en su carne y se aferren a hacer sus obras en sus fuerzas. No, no. La única forma de vencer, amados, es con las fuerzas del Señor. Separado de Él, nada podemos hacer. Él da fuerza alcanzada. Leíamos ayer en Isaías esta provisión del Señor. Y luego dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Lo que dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra. En Mateo está esto, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces uno dice, yo confieso que Jesucristo es mi Salvador. Sí, yo confieso. Ya, eso son palabras, ¿ah? Eso no es confesión. No, pero yo confieso, sí. Miren, adventistas, pentecostales, católicos, evangélicos, mormones, todos confiesan eso, dicen eso. La confesión no es un decir de labios, no es una profesión, no es algo que profeso, digo. La confesión es algo que soy. Si yo digo algo que no es una realidad en mi vida, no es confesión. Solamente lo digo. Por eso, primera de Juan en esa carta dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dice, confiesa, entre comillas, pero no es confesión. Solamente es una expresión. La confesión es una evidencia real. Hermanos, Dios en su gracia nos hace ver, nos hace descansar en sus promesas. Y sus promesas son reales en aquellos que realmente confiamos en el Señor. Él nos confesará. Cada uno de nosotros sabemos si confiamos en el Señor o confiamos en nosotros mismos. Esta es una bendición para los hijos de Dios. Pero lo peligroso es creer confiar. Creer que soy del Señor y no serlo. ¿Cómo librarnos de este engaño? Viniendo al Señor. Viniendo. Vengo al Señor, me postro delante de Él y decimos como el salmista, examíname Dios y ve si hay en mí camino de perversidad. Fíjense cómo ora un hijo de Dios, un santo. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Uno dice, pero un hijo de Dios, ¿cómo va a orar así si su corazón es santo, limpio? Entonces está mal esa oración. Está mal lo que hace el salmista, guiado por el Espíritu Santo. No, examíname. Lo cantamos, amados, lo cantamos nosotros. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Esta iglesia tendría que leer esa escritura y ser examinada por el Señor para ser vigilante y afirmar sus obras que ya estaban para morir. Había algunos pocos ahí que estaban haciendo esas obras en Sardis. Hermanos, yo realmente creo que en la iglesia hay muchos creyentes, por lo que vemos todavía. Pero un día nos puede pasar lo de Sardis, ¿sabes? No nos ensoberbezcamos. Un día pueden llegar a ser más los falsos que los creyentes. Algunos dicen, no creo, hermano, sí. No. Dejamos de velar, dejamos de guardar lo que el Señor nos ha dicho y el declive empieza inmediatamente. Inmediatamente. Hay algunos que han señalado, dicen, la palabra es muy fuerte, hermanos. No, no pueden decirle un poquito más, no sé. Es, hermano, la palabra la da el Señor. Y su palabra nos debe desnudar. La palabra del Señor nos debe limpiar completamente, nos debe mostrar tal cual. Cuando nosotros nos vamos a hacer un examen de lo que sea, de sangre, de lo que sea, ¿qué queremos? ¿Que nos diga exactamente lo que tenemos o que nos engañe? ¿Qué queremos? A veces decimos, ojalá que mi resultado salga bien. Sí, pero no por desear que salga bien el examen va a salir bien. Pero el examen, si es fidedigno, va a salir tal cual nosotros estamos, ¿sí o no? Tienes esto, tienes el otro, tienes el otro. ¿Y no es bueno que así salga el examen para que corrijamos nuestra vida, nuestro alimento, lo que sea? Es bueno. Bueno, la palabra de Dios es así, nos examina. Discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, las discierne el Señor. Entonces, le rogamos al Señor y le pedimos, Señor, ten misericordia. Examíname, oh Dios. Y el Señor promete eso. Y el Señor dice que confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. ¿Qué confesará? Sí, es mi hijo. Él es mi hijo. Él es mi hijo. Vivió para mí. Me sirvió. Anduvo en el camino del Señor. Él es mi hijo. Sin lugar a dudas. No se puede negar. El Señor nunca va a negar a sus hijos. Porque fueron fieles, porque evidenciaron. ¿Tú niegas a tus hijos? Aunque son malos a veces, ¿no? Nuestros hijos. Pero, ¿quién niega a sus hijos? Tienes que ser malo. Pero bien malo. Para negar a un hijo tuyo. Ahora, Dios no va a negar a ninguno de sus hijos. Porque sus hijos son como Él. Son como Cristo. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído, hermano? ¿Tienes oído? Oye. No lo que Martín dice. Y esta es una confusión siempre con algunos que no escuchan la voz de Dios. Como antiguamente, ¿no? El pueblo de Israel se fue contra los profetas. Se fue contra los hombres que hablaban la palabra del Señor. Se fue contra ellos. No, tú no nos hablas, no nos dices estas palabras. Nosotros preferimos a esto, que nos dicen cosas buenas, bonitas. Los lisonjeros, ¿no? Que decían palabras halagüeñas. Y el pueblo decía, decidnos las palabras halagüeñas. Acariciar nuestros oídos. ¡Qué bonito! Y los profetas que le decían su real estado, los desecharon. ¿Y los profetas hablaban de su propia voluntad? No. Ningún profeta, dice la Escritura, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. No te agarres con el mensajero. No te agarres con el mensajero. Agárrate con el que dio la palabra. Porque hoy algunos están reinterpretando la Escritura, están diciendo... No, es que eso no es así. Eso no es misericordia. Yo creo que yo sí tengo misericordia. Creo que a ustedes les está faltando amor o sabiduría. Así, resuélvelas con el Señor. Mira si lo que estás haciendo es el camino del Señor. Y cada uno responderá si obedeció al Señor, si se santificó para Él. Si el camino fue así, sin manchar las vestiduras. Y las obras perfectas serán juzgadas por el Señor y aceptadas por Él. Pero las que no sean perfectas, el Señor las juzgará. Y de igual manera. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Y te damos gracias, Padre, por exhortarnos de esta manera, porque para esto fue escrita, Señor, tu palabra. Un mensaje que nos causa mucho temor, Señor. De llegar a llegar a este estado, Señor. Y algunos creer que uno no llegará a eso, que no podrá llegar a eso porque nos sostiene tal pensamiento, tal idea. Pero Señor, lo que tú nos has dicho en tu palabra es que nos esforcemos, que permanezcamos, que la salvación está asegurada solo en Cristo y solo andando en sus caminos. Esa es la verdad, Señor. Enséñanos, Señor, a depender de ti. Enséñanos a recibir tu examen como algo bueno, Señor. A no creer algo de nosotros que no lo somos. Te lo rogamos, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, como lo has prometido. Ten misericordia de aquellos que rechazan todavía tu palabra, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros familiares, padres, hermanos, que no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos. Escuchen tu palabra, Señor, y vengan sinceramente arrepentidos a creer en ti. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.